envenenó aún más sus sentimientos hacia Jesús. El sumo sacerdote y los jefes del templo se encargaron de convencer al resto del tribunal de que, de seguir por aquel camino, todo el pueblo de Israel terminaría por acatar la doctrina del Galileo, pudiendo conducir a la nación a una catástrofe. En cierto modo, el Sanedrín tenía razón, ya que muchos hebreos, entre los que figuraba buena parte de sus propios discípulos, consideraban al Mesías como un libertador político, un revolucionario que expulsaría a los romanos de Israel. Y fue precisamente en una de aquellas reuniones cuando Caifás hizo alusión por primera vez al antiguo adagio judío. Más vale que un hombre muera antes de ver perecer a una comunidad. Uno de los comentarios más extendidos en aquellos días previos a la celebración de la Pascua, y que yo había tenido ocasión de escuchar desde mi llegada a Betania, era precisamente si el nazareno tendría el suficiente coraje como para acudir a Jerusalén y celebrar, como cada año, los sagrados ritos. Este rumor popular había desquiciado a los sacerdotes hasta el extremo de trasladar el problema Lázaro a un segundo plano. Así discurrió mi primer encuentro con el amigo amado de Jesús, interrumpido finalmente por la entrada en la sala de Marta, quien me ofreció un refrigerio. Te ruego entonces, hermano Jasón, que tengas a bien aceptar este humilde alimento. Sabemos que lo necesitas. Ay, y te suplico igualmente que te consideres en tu casa. Esta noche, y cuantas precises, este será tu techo.